Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos. Segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Y ahora tenemos un espacio para compartir la información que nos brinda Radio Che Guevara de Rosario y Anred Rosario. Nos vamos a ir a ver qué pasa con esta histórica bajante del río Paraná y cómo afecta esto a los pescadores en Santa Fe. Estamos en línea con Steffi de Anred. Buenos días, Steffi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo. ¿Cómo están? Bien, acá llevándola como todos los jueves. Sí, muy bien, todo muy bien. Bien, muy bueno. Bueno, les presento al entrevistado. Vamos a hablar, como dijeron ustedes, vamos a hablar con Nelson Yapura. Él es obrero del agua, es pescador. Y bueno, nos pareció importante escuchar su voz porque ante lo que pasa con la bajante histórica del río Paraná e incluso lo que ha pasado con la quema de los humedales y todo el debate en torno a la ley de humedales, hay una voz que consideramos que quizás no está siendo escuchada o no como con el lugar que debería tener, que tiene que ver con los pescadores del agua. Así que bueno, vamos a hablar con Nelson, que es miembro de la Asociación Civil de Alto Verde Santa Fe. Nelson, te damos la bienvenida al Enredando. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Esta bajante no tan solo nos puso en la cresta de la ola de la problemática para salir a ejercer la actividad, sino también en la cresta de la ola de crítica. Tenemos grandes críticas por la bajante, el día de trabajo, nos quieren... En su Rosario específicamente tenemos una veda judicial que todavía está abierta. Quieren parar la actividad, pararnos por completo, de que dejen de pescar. Sí, son varios problemas. Después, los problemas internamente que tenemos nosotros para ejercer la actividad son otros. Bien, Nelson, me gustaría en principio que te presentes, y bueno, nos cuentes un poco de la asociación civil a la que perteneces y vamos a ir entrando en estos temas. Bárbaro. Mi nombre es Nelson Yapura, pertenezco a la Asociación Civil de Alto Verde, una institución que tiene representación, pescadores dentro de la institución, desde Puerto San Martín hasta Villa Ocampo. La mayoría de las localidades de la zona norte de Santa Fe Capital hacia el norte están casi el 90% de los pescadores están dentro de nuestra institución. Eso hace que tengamos un padrón de asociados de 1.700 compañeros o 1.700 familias de pescadores. Bien, son bien conocedores, digamos, de lo que ocurre con los trabajadores del agua, conocedores, ¿no? Bueno, conocedores sí, por el hecho de que tenemos que, como institución, tenemos que recorrer la cuenca no menos de una vez al mes. Hay veces que se hace algún recorrido más, pero seguro una vez al mes hay que recorrer la cuenca, hay que visitar las comunidades, hay que atender los problemas, hay que atender los problemas que tienen los pescadores, más en estos tiempos de pandemia y de bajante. El 2020, a nosotros en plena pandemia, estuvimos entregando bolsones de alimento, como se sigue entregando módulos alimentarios todos los meses. Eso hace que uno esté en permanente contacto con las bases. Bien. Bueno, ante la bajante histórica, bueno, ¿cómo los está afectando esta bajante? Y también que nos des tu visión acerca de cuáles son, digamos, también las responsabilidades humanas acerca de esta bajante, que vos podés contar que, porque es histórica también, ¿no? Sí, cuando hablamos de histórica, hablamos de que la última bajante de esta característica se había dado en el año 1944, cuando ya, digamos, quedan pocas generaciones, casi nadie que haya visto esa bajante. Esa última bajante. Bueno, ahora nos encontramos con esta, que casualmente la semana pasada se estuvo reuniendo el Instituto Nacional del Agua con el Gobierno Nacional para alertar que esta bajante se puede prolongar hasta entrado el año 2022, así que eso es un poco alarmante, no tan solo lo que afecta, lo que hace a la cuenca del Plata en territorio argentino, sino también a la actividad del pescador. Yo como al pescador la bajante, en lo primero que lo afectó, te puedo nombrar más o menos desde la localidad de Puerto Gaboto, que están a 20 kilómetros del río Paraná, ahí comienza a afectar pescador hacia arriba, te pongo Florencia. Florencia para salir al río Paraná tienen 70 kilómetros. Y te explico por qué tienen que salir al río Paraná, porque muchas comunidades del norte santafesino pescaron históricamente en el valle aluvional, no en el cauce principal del río Paraná. Pescaron en lagunas, bañados, arroyos, riachos. Bueno, eso dejó de existir. Dejó de salir al río Paraná. En algunos lugares directamente no están saliendo, están haciendo algunas changas, están prácticamente parados, te puedo decir Colonia Macía, parte del compañero de San Javier, Colonia Teresa, Colonia Yataí, Saladero Cabal. Es muy, muy difícil salir a trabajar en esa zona por la lejanía que tienen el río, por los costos que implica salir, porque no tienen tampoco las embarcaciones adecuadas y preparadas para salir al río Paraná. Es muy diferente la realidad al caso Rosario, que tienen los compañeros, la mayoría lo tienen el río a la par, porque no tienen islas de por medio. Eso hace a que sea muy difícil la actividad. Y después, por el otro lado, el único pescado que está en el cauce principal del río. No hay otro pescado. En las lagunas, en los bañados, queda muy poco pescado, así que la situación es bastante difícil, no crítica, pero sí difícil, y con muchos problemas para ejercer la actividad. Bien, y el gobierno, ante esta situación, que ustedes, de nuevo, no poder salir a trabajar como antes, ha dado respuestas, porque se dice de... Se habla de la bajante, hablan solamente de los grandes empresarios del agronegocio, ¿no? Los que sacan el 80% de las riquezas del país, pero nunca se habla, digamos, de cómo afecta a los pescadores. Bueno, el gobierno provincial, nosotros estuvimos en la ruta porque por la medida judicial de prohibirnos la actividad por 3 meses, salimos en la ruta, conseguimos trabajar 3 días a la semana. Entrecortado los días, pero trabajar 3 días a la semana. Lo hicimos eso hasta marzo. En abril, empezamos a trabajar de vuelta, seguíamos trabajando los 3 días. Nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un sacrificio también por la bajante, ya que el río no se encuentra con tan poca agua. Nosotros también tenemos que... mermar la actividad y quitar un poco de presión de pesca hacia el río. No podemos pescar de lunes a lunes por la bajante. Entonces, lo que se llegó de acuerdo cuando en el mes de julio hubo una reunión con la ministra, la señora Erika Burnett, el equipo de técnico que tiene ella, el director de pesca, llegó a un acuerdo en que se iban a mantener los 3 días, pero nosotros le dijimos que no había ningún problema, que nosotros respetábamos eso, pero que se le diera una ayuda al pescador para paliar la situación, porque ya es insostenible la situación, cada vez es más difícil ejercer la actividad. Entonces, nuestra institución, acompañado por una cooperativa de Villa Cobrador Galvez y una cooperativa de Pueblo Ester, y el sindicato de Villa Constitución y una cooperativa de Tacuarendí, logramos un acuerdo que se iba a trabajar en darle una ayuda, en la cual se llevó a la práctica a fines de julio para empezar el pago a los pescadores de 15.000 pesos a los que tienen licencia de comercial y 10.000 pesos a los que tienen licencia de subsistencia. Buen día, sí, lo estoy escuchando. Mira, acá nos ha pasado desde Córdoba, hemos estado recibiendo imágenes, videos de la situación en el Paraná. Realmente es increíble lo que implica esta bajante, ¿no? Porque bueno, uno puede ver en fotos, pero me imagino que estar viviendo ahí, desarrollando una actividad de toda la vida, ¿no? Como decías, estas ciento y pico, casi 200 familias, o el 90% de los productores que nuclean ahí con la Asociación Civil de Pescadores. Me imagino que es una situación terrible que tampoco se soluciona con algo de plata como para poder estirarla, porque por lo que comentás, la proyección de esto sería hasta el año que viene, está bajante. Realmente entendemos esto como algo histórico, pero realmente muy, muy preocupante también. Así que bueno, en principio te agradecemos mucho la comunicación y más que nada te quería preguntar, ¿cómo es la perspectiva en cuanto a poder seguir trabajando como pescador en un Paraná que hoy, me imagino, se deben ver un montón de peces muertos también? ¿Cómo es la situación puntualmente ahí en el territorio? No, este año, a pesar de que hubo bajas temperaturas, no se vio muchos peces muertos, prácticamente nada, no fue nada alarmante. Históricamente en invierno siempre cuando bajan las temperaturas, en las lagunas principalmente, cuando bajan las temperaturas a 11 grados, ahí sí puede haber alguna mortandad de algunos peces que están en lagunas de poca profundidad. Pero este año no se vio eso. La mayoría de las especies están en el cauce principal. Decía que no, este año no hubo, a pesar de que hubo baja de temperaturas, pero no hubo mortandad de peces. Sí, veníamos hablando, Nelson, sobre las respuestas del gobierno ante la situación, bueno, de que a ustedes les estaba complicando salir a trabajar, de que se hablaba de dar ayuda, ciertos beneficios, digamos, a los grandes empresarios, pero no se hablaba de la situación de los pescadores, estábamos hablando de eso. Sí, el gobierno provincial, como mantiene un diálogo permanente con nosotros en consultas y todo eso, trabajamos en una ayuda que ahora ya se hizo por el primer mes del mes de julio, se pagó, ahora el mes de agosto viene atrasado, pero bueno, una cuestión burocrática y técnica de todo estado provincial o nacional. Le dieron una ayuda, un paliativo para el pescador, si bien uno de las peores crisis que hizo el pescador también es la pérdida de capital en herramientas de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Y eso estuvimos llevando a cabo gestiones a nivel nacional, pero todavía no hemos logrado abrir las puertas para ir a plantear nuestra situación, la situación real del pescador. Todavía Nación no nos escuchó, así que en algún momento creería que nos va a escuchar y nos van a atender y esperemos que traigan respuesta, porque estamos hablando de situaciones extraordinarias, como le dijimos al gobierno provincial, que en situaciones extraordinarias se toman medidas extraordinarias. Entonces, creo que el Estado Nacional, ya que está tomando medidas extraordinarias con el caso del decreto 482 que puso sobre la emergencia hídrica, los pescadores tienen que estar incluidos en esa emergencia y originariamente ya nos tendrían que estar llamando para comenzar un diálogo, pero por ahora todavía no nos llamaron. Bien. Con respecto a la quema de los humedales el año pasado también, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo los afectó? Y bueno, si nos podés dar también una lectura o un aporte acerca de lo que se viene discutiendo con respecto a la ley de humedales. No sé en la zona de ustedes, Rosario, pero acá en esta zona de Santa Fe están quemando hace varios días. Sí, están quemando. Como un mes que están quemando. Exacto. No sé qué están haciendo los entes de control, la verdad que desconozco qué están haciendo los entes de control, pero anoche se estaban quemando las islas, la isla grande frente a Alto Verde, se estaba quemando. No sé cómo, no sé qué, hay islas que no tienen hacienda y la queman igual, ¿viste? No, la verdad que ya no sé qué pensar, ¿viste? Vos vivís, Nelson, ¿qué negocios hay atrás de todo esto, ¿no? Desde la quema de los humedales, que el año pasado se intensificó y este año continúa, como decías vos. La mayor parte es por el ganado intensivo que hay en las islas. Eso por un lado, que se producen las quemas. Pero después las quemas indiscriminadas, yo no me logro explicar por qué queman campos. El año quemaban campos que no tenían hacienda. Y sin embargo lo quemaban, campos frente de Paraná, de Paranara, digamos la capital de Entre Ríos, a donde no tenían ganado y los quemaban igual. En Paraná se han formado cuadrillas de voluntarios para ir a apagar los incendios y todo eso, porque el caso de prefectura, bomberos, no daban abasto, pero en fin, la verdad que no, tanto los estados provinciales como los estados nacionales no han hecho un trabajo en investigación para saber por qué se están quemando, y después también lógicamente la presión que tienen, la gran presión que tienen sobre la cantidad de vacunos que tienen en la isla, que eso en algún momento habría que regular, porque no se puede meter así indiscriminadamente tanta cantidad de animales sin saber el impacto negativo que va a causar hacia la flora y a la fauna. Hoy tenemos la isla, están todas desérticas, están todas secas, no hay agua, no hay nada, y la hacienda pela todo lo que hay, come todo lo que hay, lo que no hay lo pisotea y así. Bien, Juan Martín, ahí Mariano, ¿quieren hacer alguna pregunta? No, todo muy claro, realmente, si no sé si quiere cerrar con alguna reflexión, algo que querramos agregar. Sí, a mí me gustaría preguntarte también, Nelson, acerca de lo que está ocurriendo con el tema de la hidrovía. Se conoció, charlábamos ahí un ratito antes de la entrevista, que se conoció el decreto ayer de un ente autárquico de gestión y de control de la vía navegable, ahora le dicen así, la vía navegable, a la mal llamada hidrovía, y bueno, el posicionamiento desde los trabajadores, pescadores, acerca de lo que ocurre históricamente, ¿no? Desde los 90, con la privatización del río. Nosotros cuando estuvo, cuando se estuvieron debatiendo todas las hidrovías o mal llamada hidrovía, estuvo discutiendo la problemática de la navegación en el río Paraná, nosotros le escribimos en conjunto con la Unión de Pescadores, tenemos un acuerdo entre la Unión de Pescadores Artesanales de Mar y de Río, desde Puerto Madryn hasta, desde Tierra del Fuego hasta el Chaco, con asociaciones y cooperativas, elevamos un escrito al señor presidente de la Nación, don Alberto Fernández, a donde no tan solo le decíamos que los recursos naturales tiene que manejarlo el Estado y no las manos privadas, sino que nos daba la impresión, por lo que nosotros conocedores del río, nos daba la impresión que las únicas banderas nacionales que flameaban eran la de las canoas de los pescadores, ¿viste? Todo lo demás es chino, es norteamericano, es belga, es estadounidense, en fin, nos daba esa impresión de que las únicas banderas argentinas que flameaban en el río Paraná eran las banderas de los pescadores artesanales. Bien, Nelson. Bien, Nelson. Bueno, para ellos es la hidrovía, ¿no? Donde sacan el 80% de los recursos de un modelo que nos contamina, que nos saquea, que nos mata de hambre, ¿no? Porque están los campos llenos de soja. Pero, ¿qué es el río para el pescador? ¿Qué es el río para vos? El río para el pescador no se mira con la mirada de decir es mi fuente de trabajo, de donde yo saco los recursos para educar a mis hijos, para meterlo a la escuela, para comer, para vivir, no tener eso. El río es un sentimiento, es parte nuestra. Siempre dijimos con los chaqueños tienen un lema que dicen, formamos parte del río, somos parte de ese recurso. Nosotros nos sentimos parte de él. No somos ajenos al río por el hecho de que estamos permanentemente en contacto con él. Y es un sentimiento ahora... Si me preguntás a título personal, ahora ustedes hablaban de las llanuras secas y todo eso, yo navego el río y me da pena, me da mucha tristeza, un río caudaloso, un río que en su momento de curso normal, en línea recta, cruzan 16.000 metros cúbicos por segundo, hoy están 7.000 y me da pena. Me da tristeza ver eso, y bueno, ni hablar de que uno piensa en cómo está afectando a la reproducción de las especies, a la pérdida de lo que es el valle aluvional, porque ahora el río está abajo, las lagunas están secas, están llenas de ganado, en fin, es muy triste, ¿viste? Me hace acordar al Zárate, cuando hicieron Zárate Brazo Largo, empezaron a allanar todas las lagunas y todo el sur, toda la parte norte de Buenos Aires quedó para el ganado y para hacer vivienda para los ricos. Sí, es terrible. Bueno, te agradecemos las palabras y en algún momento vamos a volver a hablar un poco, porque nos queda pendiente también hablar un poco de, bueno, de cómo era la pesca, es una práctica ancestral, y cómo es hoy, y ahí el papel de los frigoríficos también, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay ningún problema, podemos hablar. Nos quedan pendientes, nos quedan temas pendientes. Bueno, Juan, Mariano, ahí si quieren agregar algo. No, muchísimas gracias a Nelson Yampura por la comunicación, muy valioso para nosotros acá también poder recibir esta información de lo que está ocurriendo en Santa Fe. Así que bueno, eso, muchísimas gracias por la comunicación, por la disposición y por el espacio. No, por favor, agradecemos que difunda la temática, que se visibilice, una lucha que prácticamente es campana de palo. Así que agradecemos a las radios que se tomen la molestia de estar, y nosotros siempre con las puertas abiertas para recibirla. Un abrazo grande para toda la, para toda su comunidad, a su audiencia, compañero. Bien, bueno. Nelson, te agradecemos, nos parecía importante traer la voz de los pescadores. Bueno, Juan Martín y Mariano, nos hablamos el jueves que viene. Gracias, Steffi, brillante la nota, entonces nos hablamos el jueves que viene. Y bueno, un fuerte abrazo desde acá, desde Radio Roja. Mando para allá también, igual. Bueno, hasta luego, nos vemos, gracias Nelson. Chao, hasta luego, gracias. Luego.